En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Unámonos a la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Después de hacer un recorrido fundamentalmente racional sobre la existencia y los atributos de Dios, entramos a un momento nuevo, al trayecto final, podemos decir, de nuestro curso de Misterio de Dios. Es decir, entramos propiamente al recorrido sobre el misterio trinitario. Pero realmente se necesita mucho acierto. Por eso, pues, también hacemos oración antes de cada una de estas explicaciones, pidiéndole a Dios que podamos hablar propiamente sobre estos misterios. Dabar Yahvé significa la palabra de Yahvé, la palabra de Dios. Y lo que tenemos aquí es como un resumen de la Biblia. ¿Qué es lo que nos muestra la Biblia en su conjunto? Esos 73 libros, ¿qué nos están mostrando? Nos están mostrando la historia que va de una realidad triste, que se llama el pecado, a una realidad gozosa y vital, que se llama la alianza. Por supuesto, el comienzo de todo no es el pecado. Primero va la creación, aquella en la que se puede leer, vio Dios todo lo que había hecho y todo era bueno. Entonces, realmente la Biblia se puede resumir en tres palabras: creación, donde está la bondad de Dios. Luego viene la realidad del pecado. Y luego de la realidad del pecado, tenemos la alianza. Ese es el esquema bíblico. ¿Qué queremos decir con esto? Que la palabra alianza, que en griego se dice diatheke, y que se suele traducir por testamento, es la palabra que cuenta todo el propósito de Dios y la palabra que cuenta todo el combate que cada uno de nosotros experimenta en sí mismo o en la sociedad. La palabra alianza, la palabra diatheke, que se traduce o se ha traducido por testamentum en latín. Y por eso hablamos del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. No en vano está esa palabra, testamento, en ambas partes de la Biblia. Porque es que la palabra testamentum, traducción al latín de diatheke en griego, tiene que ver con esta realidad, que es realidad de alianza. Entonces, viene la creación, hay una ruptura brutal, que es el pecado, y luego hay una historia de alianza. ¿Qué es lo que complica las cosas? Esto hay que entenderlo muy bien. Observemos que en el capítulo primero del Génesis se dice, dijo Dios, y tal cosa sucedió, ¿no? Haya luz, dijo Dios. Haya animales, bullan las aguas. La nada no ofrece resistencia al querer divino. Por eso la palabra, Dabar Yahvé, la palabra no tiene obstáculo cuando se trata de la nada. Para vencer a la nada, la palabra omnipotente de Dios no tiene obstáculo. ¿Pero qué sucede con el pecado? El pecado es una enfermedad, es una suciedad, es una impureza, es una incoherencia, es un absurdo, es una ruptura, es una carencia. Todas esas palabras nos ayudan a descubrir lo que es pecado. Pero que acontece en la voluntad humana, Entonces la victoria sobre el pecado no puede suceder como sucedió la creación. Porque para vencer al pecado no basta con que Dios diga, queda todo perdonado. No. Porque resulta que la salvación tiene que darse en los términos de la creación. Esa frase usted la necesita escribir. La salvación tiene que darse en los términos de la creación. Para mover un objeto inanimado, por ejemplo, este marcador para pasarlo de esta mesa a este escritorio, yo no tengo inconveniente porque el marcador no presenta resistencia, no tiene voluntad propia. Pero si yo quiero tomar a una persona y quiero moverla a donde ella no quiere, mi única alternativa sería utilizar la fuerza. Pero al utilizar la fuerza estoy violentando la naturaleza de la persona. Y al violentar la naturaleza de la persona, si yo soy Dios, estoy contradiciéndome a mí mismo. Porque fue Dios el que dio la libertad. Entonces, el Dios que dio la libertad no puede contradecirse suprimiendo esa libertad y salvando por decreto. Por eso la salvación no puede suceder en un instante. Entonces la salvación tiene que desenvolverse, tiene que desarrollarse, tiene que hacer un camino. La salvación tiene que ser un camino. Para mover una piedra o cualquier otro objeto inanimado, yo no necesito pedirle permiso a nadie, Dios por supuesto menos, pero para cambiar a una persona sí. El gran San Agustín decía, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. ¿Qué significaría que Dios lo salvara a uno sin uno? Que Dios lo moviera a uno como por decreto, como si uno fuera una roca, como si uno fuera un pedazo de tela o cualquier otra cosa. Entonces, Dios quiere nuestra salvación, Dios quiere que estemos en amistad con Él, Dios quiere que participemos de su misma vida, Dios quiere que le conozcamos plenamente, pero nada de eso puede darse de un modo automático o ajeno a nuestra voluntad. Entonces, el gran reto, lo que hace difícil y compleja la historia de la salvación, que por eso es historia, por eso es historia, por eso requiere tiempo. ¿Por qué requiere historia? ¿Por qué requiere tiempo? Porque no puede suceder en un instante. ¿Y por qué no puede suceder en un instante? Porque una salvación instantánea violentaría la libertad y una salvación que violente la libertad es una salvación que pone a Dios en contradicción consigo mismo. Por eso la salvación tiene que escribirse en los términos de la creación, en el lenguaje de la creación. Las reglas de juego de la salvación son las reglas de juego de la creación. Y esto sí que es complicado. Eso sí que es difícil. Hay varias comparaciones que podemos hacer para darnos cuenta por qué es difícil. Lo más parecido, gracias a Dios hay buenas comparaciones, lo más parecido es cuando usted quiere ser amigo de una persona. O todavía más, vamos a suponer que usted quiere conquistar el corazón de esa persona porque le gusta, porque usted quiere conquistar ese corazón. Usted se da cuenta que el intento de poseer a esa persona por la fuerza se llamaría violación y es absurdo, porque esa persona, incluso en el momento en el que usted cree que la posee, en realidad está distante de usted y le odia. Así que ese no es el camino. Entonces usted tiene que hacer un camino. Para llegar a ser amigo de alguien, o para llegar a conquistar el corazón de alguien, usted tiene que hacer un camino. Dios también hizo un camino con nosotros. Ese camino se llama historia de la salvación. O sea, Dios salió a conquistar nuestro corazón. No en vano la Biblia tiene tantas expresiones que hablan precisamente de eso. Hablan de amor y hablan de una conquista. Y siempre en esas comparaciones, Dios se presenta como el enamorado que se acerca a su enamorada. Entonces la enamorada somos nosotros. El pueblo siempre es la parte femenina. Ya por aquí vamos viendo lo absurdo de aquellos que dicen Dios, padre y madre. Y no, eso qué historias. Eso se llama ceder a las presiones de lo políticamente correcto. Entonces, por quedar bien con todos, entonces digamos Dios, Padre y Madre. Y aquí a unos años dirán, oh Dios, que eres transexual. Para que nadie se sienta excluido, para que... Eso es simplemente ceder a las presiones de lo políticamente aceptable y correcto hoy. Pero esa no es la palabra de Dios. Dabar Yahweh no es esa. Esa no es la palabra de Dios. En la palabra de Dios siempre aparece uno que sale a conquistar, pero a conquistar con el máximo respeto, porque en él no hay agresión alguna, no hay posibilidad de agresión alguna. Entonces, conquistar con el máximo respeto, conquistar con la más absoluta delicadeza el corazón humano, ese es Dios. Y esa es la historia de la salvación. ¿Qué llevamos hasta ahora? Llevamos que la Biblia es una historia que se resume en tres palabras: creación, pecado y alianza. Que la solución no es tan fácil como decir, ah, esta gente pecó, entonces volvamos a crear, ¿no? Porque eso supondría poner a Dios en contradicción consigo mismo, y según hemos visto en todo nuestro estudio de los atributos, eso es absurdo. Es lo mismo que decirle a Dios, contradígase. Cuando hicimos nuestro pequeñísimo estudio de la omnipotencia divina, decíamos que la omnipotencia no puede caber donde hay contradicción, obviamente. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión de que hay que hacer un camino. Y ese camino, como se suele llamar en teología contemporánea, se llama historia de la salvación. La historia de la salvación. ¿Por qué es historia? Porque hay que hacer un camino. ¿Y por qué hay que hacer un camino? Porque se trata no de violentar. Podemos decir que en buena parte se trata de enamorar. Pero el caso es más grave que un simple enamoramiento. ¿Por qué? Entonces volvemos a nuestro cuadro y lo podemos entender mejor. Porque resulta que ese camino tiene dos fases. Una fase que va... fase no es una buena palabra, me corrijo. Tiene dos dimensiones, esa palabra está mejor. Una dimensión va de lo exterior hacia lo interior. Y otra dimensión va de la claridad hacia la fuerza. Vamos a tratar de entender esto. Resulta que no se trata simplemente de un enamoramiento como cualquier otra conquista o cualquier otro cortejo. No se trata de cualquier otro enamoramiento. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia, pues, es que hay un obstáculo y ese obstáculo es el pecado. Esa es la gran diferencia. Y el problema del pecado es que el pecado es muy astuto. El pecado es muy astuto porque se disfraza de mil maneras y por eso no es fácil de identificar. Entonces, el primer disfraz y el disfraz básico del pecado es que no existe. Así como dicen, ¿no? La mejor estrategia del demonio es que la gente crea que no existe. Entonces, la mejor estrategia y la más poderosa estrategia del pecado es que uno no crea que está en pecado. Y uno no cree que está en pecado, ¿por qué? Porque uno siente yo tengo derecho, o porque uno siente esto no es malo, o porque uno siente todo el mundo lo hace, o porque uno siente el problema está afuera. O sea, uno sí tiene que admitir que en la vida hay cosas que están mal. Pero entonces la reacción de uno, fruto de la astucia del pecado, es creer que el problema está afuera. Como pasa con los niños pequeños, por ejemplo, en los jardines infantiles. Usted le pregunta al niño por qué hizo algo y lo primero que hace el niño es acusar a otro. Lo que pasa es que Carlitos, lo que pasa es que Andreita, lo que pasa... Y entonces siempre la culpa está afuera. Entonces, el primer combate, el primero y durísimo combate es ir pasando de lo exterior a lo interior. Yo tengo responsabilidad. Eso supone dejar el cinismo, eso supone dejar las disculpas, dejar las justificaciones, dejar de echarle la culpa a otros, hasta entrar en sí mismo. Esa es una dimensión y es una dimensión que toma siglos al pueblo de Dios. Toma mucho, pero mucho tiempo dar ese paso. Todavía hay muchas personas que no han dado ese paso. De hecho, en nuestra época hay una cosa, hay una estrategia política y sociológica que se llama victimización. La victimización tiene su expresión especialmente en el marxismo y en el neomarxismo. Consiste en acostumbrar la mente de las personas a que siempre han sido víctimas. Por supuesto que hay poblaciones que han sido víctimas. Han sido víctimas de discriminaciones, de ofensas, de burlas. Eso es cierto. Pero la victimización es una estrategia muy inteligente que hace que siempre la persona se sienta víctima de todo. Entonces, por ejemplo, la victimización dentro del feminismo produce mujeres que están perpetuamente airadas. Siempre están bravas, siempre. Entonces, se despiertan, escupen un sapo. De inmediato, ya se despertó y ya está brava. Y se duerme maldiciendo. Despierta criticando, se duerme maldiciendo. Es decir, la rabia permanente. La victimización es una estrategia muy poderosa porque convierte a una persona en un factor de fuerza para lograr una conquista política, una conquista de poder. Entonces, algunos grupos, no digo que todos, pero algunos grupos LGBT utilizan también esa estrategia. Yo soy perpetuamente el ofendido, todo es contra mí, todo me lo está haciendo a mí, todo yo. Entonces, esa estrategia es muy útil. Es muy útil porque convierte a una persona en un misil, y en un misil de fuerza que logra resultados. Esa persona logra resultados. Esta estrategia se ha utilizado muchas veces. En la Revolución Francesa se utilizó. Por favor, investiguen ustedes, esto no tiene que ver directamente con nuestro curso, pero son complementos que les ofrezco. Investiguen ustedes lo que sucedió con la independencia de Haití. Pocas personas saben que el primer país que buscó su independencia fue Haití. Y el gran argumento de los morenitos haitianos era le droit d'homme et de citoyen. Los derechos del hombre y del ciudadano. Ustedes saben que Haití era colonia francesa. Entonces resulta que en Francia se publica el documento de los derechos del hombre y del ciudadano. Y entonces los haitianos dicen, ¡uy, eso me sirve! ¡Quiere decir que yo tengo derechos! Averigüen ustedes qué pasó cuando los haitianos empezaron a decirles a los franceses, nosotros tenemos derechos. Entonces los franceses dijeron, un momentico. Nosotros los franceses pobres tenemos derecho frente a la monarquía francesa. Ustedes los haitianos morenos, ustedes por ahora no tienen muchos derechos frente a nosotros. Entonces la Declaración Universal, porque se presentó como universal de derechos, tiene límites. Si eres demasiado moreno, si eres demasiado pobre, si eres demasiado ignorante, si eres haitiano, no tienes derechos. Desde esa época usted ve en qué drama vive Haití. Desde esa época usted se da cuenta. Entonces, mire usted, ese proceso de la independencia de Haití hay que estudiarlo muy bien. Entonces ahí se da uno cuenta que la Revolución Francesa no era un cambio realmente en la humanidad, era una estrategia política. De lo que se trataba era de inyectarle rabia a sectores muy amplios de la población que fueron los que lograron la toma de la Bastilla. ¿Sí? Y eso es lo mismo que hace Lenin con los bolcheviques. Y eso es lo mismo que hace Castro con los cultivadores de caña. Y eso es lo mismo que hace Mao con los campesinos que estaban en perpetua pobreza por el emperador. Se trata de inyectarle rabia. Esa estrategia se llama victimización. La sigue utilizando el neomarxismo. Lo utiliza ahora con sectores que cierta, en todos los casos, óigame bien, en todos los casos sí ha habido opresión, en todos los casos. Pero la victimización consiste en que tú no solamente te quedes en que yo he sido oprimido, sino que tú te declares en rabia permanente. O como dicen los españoles, en permanente cabreo. Entonces, estoy perpetuamente cabreado. Me despierto cabreado, me duermo cabreado, como cabreado, hablo cabreado. Y eso significa, ese permanente cabreo, ¿qué significa? Significa que usted se convierte en un misil. Usted se convierte en una herramienta para que otro lo utilice para conseguir el poder. Así fue la Revolución Francesa y así han sucedido estos otros fenómenos que hemos dicho. Así pasa también en el neomarxismo. Entonces, superar la victimización es una cosa muy dura, porque superar la victimización es ser capaz de decir una mujer: a nosotras las mujeres nos han utilizado, nos han oprimido, nos han violentado, y sin embargo nosotras también somos violentas, somos injustas, somos envidiosas, también en nosotras hay error. Significa ser pobre y decir: a nosotros los pobres nos han oprimido, nos han violentado, se han aprovechado de nosotros, y sin embargo nosotros pobres también tenemos responsabilidad y hacemos daño a otras personas y nos hacemos daño entre nosotros, y así sucesivamente. Ese paso es muy difícil. Esa es la dimensión que va del exterior al interior. ¿Cuándo se completa esa dimensión? En el momento en el que la persona es capaz de decir: hemos pecado y cometido iniquidad. Esas frases de confesión de los pecados. Yo le hago mucha propaganda al libro de Baruch. El libro de Baruch es fantástico porque es uno de los libros que compendia muchos de estos pensamientos. Es decir, cuando el pueblo por fin dio este paso de lo exterior a lo interior. Pero esa dimensión de lo exterior a lo interior hay que completarla con otra dimensión que es todavía más profunda. Es necesario llegar a una claridad. Es decir, es necesario llegar a descubrir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y mis hermanos, esa es exactamente la gran aportación de la ley de Moisés. ¿Cuál es el gran servicio de la ley de Moisés? El gran servicio es poder llevar a la conciencia de qué es lo bueno y qué es lo malo. Especialmente en esa síntesis que conocemos como las 10 palabras, el decálogo. Esas 10 palabras ayudan a despertar sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo. ¿Qué es lo realmente bueno y qué es lo malo? Porque si una persona no tiene esta claridad, tampoco puede moverse en esta dimensión. Fíjate que las dos cosas están relacionadas. Si tú tienes claridad sobre qué es lo bueno y lo malo, pero solamente ves lo malo afuera y lo bueno en mí, entonces eres un juguete de la victimización. O sea, lo que hace el marxismo y lo que hace el neomarxismo. ¿Eres un juguete? Sí, lo bueno y lo malo existen, claro que existen. ¿Y quiénes son los malos? Los ricos. ¿Quiénes son los malos? Los varones, los machos, los hombres. ¿Quiénes son los malos? Los heterosexuales. ¿Quiénes son los malos? La iglesia. Entonces, eso funciona. Si tú tienes, funciona para los propósitos de la victimización, si tú tienes mucha claridad sobre lo bueno y lo malo, pero no has dado el paso del exterior al interior, te quedas en proceso de victimización. ¿Y qué pasa si tú has hecho el paso de lo exterior a lo interior, pero no tienes esta claridad? Que finalmente te hundes en una gran confusión, en una terrible confusión en la cual tú no sabes finalmente qué parte de ti es responsable y qué parte de ti es culpable. ¿En qué sentido soy cómplice y en qué sentido soy víctima? Porque todos nosotros también hemos sido víctimas, unos más que otros. Pero todos hemos sido víctimas. Víctimas de carencias, de omisiones, de agresiones, de mentiras. Todos hemos sido víctimas. Pero la persona que no tiene esta claridad sobre lo bueno y lo malo realmente no logra distinguir hasta qué punto ha sido responsable, hasta qué punto ha sido cómplice, hasta qué punto ha sido víctima. En esa confusión, la persona nuevamente es terriblemente manipulable. Porque la persona no sabe realmente lo que es. Esta es una de las características de la posmodernidad. O sea, usted se da cuenta que el cóctel de posmodernidad y victimización es veneno puro. Es veneno puro. Una persona metida en el torbellino de la posmodernidad realmente no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, porque todo depende. Y una persona que está metida en el juego de manipulador de la victimización, lo único que sabe es que el mundo tiene la culpa. Entonces, el mundo tiene la culpa, pero yo no sé de qué es culpable, pero yo tampoco sé si yo soy inocente. Mejor dicho, la vida es un asco. Eso es lo que pasa. La vida es un asco. Esto es una porquería. Es que dan ganas de vomitar. Entonces usted escribe un libro, La Náusea. Claro, claro. Porque usted no sabe realmente, no sabe realmente, no tiene ni idea realmente, ni dónde está lo bueno, ni dónde está lo malo. Y lo único que sabe es que realmente Sartre es un gran ejemplo de esto, ¿no? El infierno son los otros. Si te das cuenta, la victimización, ¿no? El infierno son los otros. Todo el que me mira, ¿qué? ¿Se le perdió uno igual? ¿Qué? Entonces, la victimización. Sartre es el gran profeta de la victimización. Siempre la culpa está afuera. El infierno son los otros. ¡Yo! Bueno, yo tengo una responsabilidad. Y es la de vivir y hacer mi existencia como a mí me parezca. O sea que no hay ni esta dimensión, ni esta dimensión. Sartre es el gran profeta de la desaparición de esas dos dimensiones. No aparece la dimensión que te lleva de lo exterior a lo interior, porque el infierno son los otros. Usted siempre me ha visto con esa cara, siempre. Usted siempre me ha visto así. Entonces, él tiene la culpa, y ella tiene la culpa, y todos tienen la culpa, y esta vida es un asco, y no sé ya qué más decirles. Entonces, esa persona está en rabia, acuérdese, cabreo permanente. Se despierta, escupe un sapo, se acuesta, maldice. Cabreo permanente. Pero al mismo tiempo no sabe ni qué es lo bueno ni qué es lo malo. Entonces se necesita trabajar en esas dos dimensiones. ¿Qué es lo que nos cuenta la Biblia? La Biblia nos cuenta esas dos dimensiones. O sea, la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, por eso es tan importante el Antiguo Testamento, porque es que todo este recorrido hasta este borde, ojo, hasta este borde, de aquí para acá la cosa cambia, hasta el borde entre la claridad y la fuerza, fuerza para el bien que se llama espíritu. Hasta el borde entre la claridad y la fuerza, todo esto que está aquí se llama Antiguo Testamento. Entonces es vital, el estudio del Antiguo Testamento es vital. Es terrible omitir el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es el que nos permite reconocer ese camino. Es decir, esa dimensión que va de lo exterior a lo interior. Ustedes, por favor, miren el profeta Amós. El profeta Amós es conocido por su lucha contra la justicia, contra la injusticia, quiero decir. Pero hay una razón por la que yo quiero citarlo en este momento. Y es porque el profeta Amós, cuando empieza sus oráculos, empieza con el exterior. Y empieza a darle la vuelta a todos los países vecinos que tenía Israel, que tenía Judá. Que tenía Israel, ¿no? Y entonces le da la vuelta y entonces dice Moab y le da la vuelta y Siria y le da la vuelta y Egipto y le da la vuelta y habla de cada uno, los amorreos y todos son culpables. Y la frase estándar que utiliza Amós es algo como esto. Por ejemplo, a Moab por 3 pecados y por 4, 3 y 4, 7, o sea, pecado completo, pecado total, pecado absoluto. A Moab por 3 pecados y por 4 lo castigaré. Y va dando la vuelta por todos esos países que son vecinos. Poniéndonos aquí en Colombia es como si uno empezara a decir a Ecuador, a Perú, a Brasil, por supuesto. Brasil por 3 pecados y por 4, no lo perdonaré. A Venezuela, no la perdonaré. A Panamá, no la perdonaré. Entonces da la vuelta por todos los países vecinos. Pero lo sorprendente del profeta Amós, por eso hay que leer el Antiguo Testamento. Lo sorprendente del profeta Amós es que después de que da la vuelta, dice, y a Israel, por 3 pecados y por 4 tampoco lo perdonaré. Es decir, es el primer caso dentro de la historia de la salvación, es el primer caso de pasar del exterior al interior. Es decir, de darse cuenta que nosotros también somos miserables, nosotros también somos pecadores, no, en nosotros también hay responsabilidad. Bueno, entonces son dos dimensiones, la dimensión que va de lo exterior a lo interior y que es un larguísimo camino. ¿Qué fue lo que terminó de abrir los ojos a la mayoría del pueblo? Siempre habrá gente que prefiere vivir y morir con los ojos cerrados. Pero la mayoría del pueblo pudo abrir los ojos especialmente con un acontecimiento espantoso. Ese acontecimiento espantoso se llama el destierro o exilio. El exilio o destierro, el darse cuenta, pero ¿cómo pudimos llegar a esto? Si usted quiere una descripción de lo que ellos vivieron, lea el libro de las Lamentaciones. Si usted quiere una interpretación, si usted quiere una lectura de lo que ellos aprendieron, lea el libro de Baruch. tener presentes esas lecturas. Yo que fuera ustedes, yo decía, debo completar esta clase de misterio de Dios con buenas lecturas bíblicas. Entonces, ¿dónde aprendieron ellos particularmente ese paso de lo exterior a lo interior? En el exilio. ¿Y cómo lo aprendieron? Lo aprendieron, pues, de la manera más espantosa posible. Descripción de lo que vivieron, Libro de las Lamentaciones. Es durísimo de leer. Descripción de lo que aprendieron, Libro de Baruch. Hay otros, pero sobre todo esos dos. A raíz de esos descubrimientos, surgen dos grandes luminarias, que son del tiempo del destierro. Esas dos grandes luminarias se llaman el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel. Los libros, tanto de Jeremías como de Ezequiel, son libros extensos, bastante largos. Pero del libro de Jeremías, por favor, le pido que se fije en el capítulo número 31, y del libro de Ezequiel le pido que se fije en el capítulo número 36. Esos pasajes son fundamentales para entender por qué la antigua alianza se vuelve antigua. Esa parte es clave. ¿Por qué se volvió antigua la ley con Moisés? Porque tú te das cuenta que cuando Dios hace alianza con Abraham, por supuesto muchos años antes de Moisés, le dice que la alianza con Abraham va a ser perpetua. Y le dice que va a ser una alianza basada en la circuncisión y que va a ser una alianza perpetua. O sea, eso no tenía que cambiar. Y luego cuando Dios instituye la Pascua, Éxodo 14, Éxodo 15, también es algo perpetuo. Entonces, ¿por qué algo que estaba destinado a ser perpetuo sufre cambios? Solo se puede entender si usted lee Jeremías capítulo 31, Ezequiel capítulo 36. Hay otros pasajes. Por ejemplo, Joel capítulo 3 o 3 y 4 también es muy útil porque se habla de la efusión del Espíritu. Hay otros pasajes, pero los pasajes que yo considero humildemente que son absolutamente centrales son Jeremías 31 y Ezequiel 36. Bueno, ¿qué pasa con esos pasajes? ¿Qué nos dice Jeremías 31 en la parte principal? En la parte principal, Jeremías 31 dice que Dios va a hacer una nueva alianza. Ese es el término que realmente nos interesa más. Entonces vamos a encontrar aquí, en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar a Jeremías y nos vamos al capítulo número 31 para que usted vea cuáles son los versículos centrales. El versículo más importante es el versículo 31 también, del capítulo 31, es decir, Jeremías 31:31. ¿Qué es lo que aparece en ese versículo? Escuche esto, esto es Antiguo Testamento, y en un diálogo serio con los judíos, estos pasajes hay que traerlos a mención. Llega el día, dice Yahvé, en que yo pactaré con el pueblo de Israel y con el de Judá una nueva alianza. Es decir, en ese momento la alianza que había pasa a ser la antigua alianza. Con Jeremías 31:31, la alianza que hasta ese momento parecía perpetua y en cierto sentido irreformable, que era la alianza en Moisés, pasa a ser una alianza primera, antigua, queda antigua. Jeremías 31:31. Pero nos dice más este pasaje, seguimos leyendo versículos más adelante. No será como esa alianza que pacté con sus padres. Ahí queda confirmado, la alianza con Moisés no es definitiva. Cuando los tomé de la mano sacándolos de Egipto, pues ellos quebraron la alianza siendo que yo era su señor. Esta es la alianza que yo pactaré con Israel en los días que están por llegar, dice Yahvé. Pondré mi ley en su interior. Pondré mi ley en su interior. La escribiré en sus corazones. La palabra importante aquí es corazón. O sea que la Biblia tiene una cosa importantísima que se llama el descubrimiento del corazón. Ese es el descubrimiento del interior. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La fórmula yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo es la misma fórmula que se utilizó en la ley de Moisés. Ojo con eso. Es la misma fórmula que Dios venía utilizando desde Abraham. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea que al repetir la misma fórmula, se muestra que hay una continuidad. Pero al decir que hay una nueva alianza, se muestra que hay una discontinuidad. Entonces, la nueva alianza tiene una continuidad, que es el mismo propósito. Llegar finalmente al abrazo de amor con Dios. La nueva alianza tiene el mismo propósito de la antigua alianza, pero, la nueva alianza tiene algo nuevo. Y ese algo nuevo es que ahora la ley no va a estar escrita en piedra, no va a estar escrita en papiro o papel, la nueva alianza va a estar escrita adentro. Bueno, eso es lo importante. Ustedes pueden leer más ahí en Jeremías 31, 31 y siguientes. Ese pasaje es absolutamente clave porque eso muestra el límite de la claridad. La ley de Moisés era muy clara. Era tan clara que para ser excesivamente clara, castigaba de una manera brutal los pecados. Tal cosa, con azotes. Y si hace esto, apedrear. Era excesivamente clara, era clara hasta la rudeza, era clara hasta la crueldad, podríamos decir. La ley de Moisés era clara, pero la claridad no es toda la salvación. Falta algo más, falta algo nuevo, falta algo distinto. Y esa claridad, esa verdad, que no es suficiente, ¿qué es lo que necesita? Pues eso es lo que nos va a contar efectivamente el profeta Ezequiel. Vámonos a Ezequiel. Esto es emocionante porque vamos a llegar a un pasaje que los que rezamos la liturgia de las horas lo encontramos con bastante frecuencia. Les dije que era Ezequiel 36. 36. Y podemos leer desde el versículo 24. Ezequiel 36, 24 y siguientes. Los sacaré de las naciones, los reuniré de entre los pueblos y los traeré de vuelta a su tierra. ¿Por qué ese versículo es importante? Ezequiel 36, 24. Vamos a seguir leyendo después. ¿Por qué es importante? Porque esas son las palabras claves de la alianza con Abraham. Te voy a dar esta tierra. O sea que al mencionar esas palabras, Dios está diciendo, sigo siendo el mismo que le habló a Abraham y que hizo pacto con Abraham. Entonces, los sacaré de las naciones, los reuniré y los traeré vuelta a la tierra. Los rociaré con un agua pura y quedarán purificados. Ahí está toda la fuerza de Amós. Tú también eres culpable. Tú que ya descubriste que eres pecador, tú sabes que lo que anhelas es pureza, lo que anhelas es ser purificado. Yo te daré esa pureza. Pero por supuesto lo más grandioso está a punto de proclamarse en este momento. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus inmundos ídolos. Les daré un corazón nuevo. Pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Ahí entró. Ese es el paso. Ese es exactamente el paso. Luego la nueva alianza tiene como característica que no nuevos mandamientos. No es eso lo principal. Excepto en el sentido de que nadie ama como Cristo ama por aquello de que os doy un mandamiento nuevo. Lo nuevo de la nueva alianza, nos dice Santo Tomás de Aquino con agudeza singular, lo nuevo de la nueva alianza es el Espíritu Santo. Eso es lo nuevo. Entonces, nos lo dice aquí Ezequiel, les daré un corazón nuevo, pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo, quitaré de su carne ese corazón de piedra, les daré un corazón de carne. Y ahora viene lo más grandioso y glorioso que podíamos oír en el Antiguo Testamento. Pondré dentro de ustedes mi espíritu. Es lo mismo que dice Joel. Derramaré de mi espíritu. Y ahí va a entrar el misterio trinitario. Ahí va a entrar el misterio trinitario. Dice aquí, pondré dentro de ustedes de mi espíritu, haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y las pongan en práctica. Bueno, lo que uno se da cuenta con este lenguaje de Jeremías 31, 31 y siguientes, de Ezequiel 36, 24 y siguientes, lo que uno se da cuenta es que el propósito de Dios sigue siendo el mismo. O sea, Dios sigue buscando lo mismo, la alianza, el abrazo de amor, la plena unión con Él, la fusión en un beso que no termine. Eso sigue igual. Sigue siendo el Dios enamorado de su criatura. Dice Catalina de Siena, enamorado de su criatura racional. Entonces sigue siendo el mismo Dios, pero hay una nueva fuerza. Pregunta de todo estudiante inteligente y avisado. ¿Y cómo se sabe que después de esta alianza no va a haber más alianzas? Porque ya tuvimos la alianza con Noé, Ya tuvimos la alianza con Abraham. Ya tuvimos la alianza con Moisés. Entonces, ¿cómo se sabe que no va a haber más alianzas? En las palabras de la misa, nosotros decimos lo que dijo Jesús. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. O sea, ya no hay más alianzas. ¿Por qué no sabemos que esta alianza no es una entre otras alianzas? ¿No podrá venir otra alianza más? Algunos predicadores entusiastas, casi todos de estilo carismático, a lo largo de los siglos han creído que sí pueden venir otras alianzas. Normalmente lo que ellos han dicho es cosas como esta, lo que dijo Joaquín de Fiori. Si usted quiere investigar al respecto, porque usted es una persona que sabe mucho de patrística y le interesan estas cosas, quiere saber cómo estas doctrinas se han predicado de distintos modos. Joaquín de Fiori vivió en la Edad Media, no es del tiempo de los padres de la iglesia. Joaquín de Fiori decía, mire, el Antiguo Testamento era la era del Padre, el Nuevo Testamento es la era del Hijo, pero va a llegar la era del Espíritu, y la era del Espíritu está llegando ahora. Entonces, los súper carismáticos, cuando los carismáticos se vuelven fanáticos, no todo carismático es fanático. Pero cuando los carismáticos se vuelven fanáticos, siempre obran como si hubiera llegado una nueva alianza. O sea, una alianza posterior a la alianza de Cristo. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con no ser carismáticos, porque estaríamos negando este don del Espíritu. Pero hay que tener cuidado con ser fanáticos carismáticos que niegan la verdad de la alianza. Necesitamos una gran sabiduría para no caer en esos extremos. Entonces Joaquín de Fiori decía, no va a llegar la era del Espíritu. Otros lo han dicho también. Así, por ejemplo, en el siglo XVI tuvo su florecimiento una herejía muy grande que se llamó el quietismo. Para los que gustan de estudiar estos temas de historia de la iglesia y de herejías y de todo esto, entonces el quietismo suponía que había unos altísimos grados de contemplación, unos maravillosos grados de altísima contemplación, en los cuales la persona está completamente gobernada por el espíritu hasta el punto de que no importa lo que haga su cuerpo. Es decir, su alma está de tal manera asociada a Dios que no importa lo que haga su cuerpo. Si, por ejemplo, el cuerpo está en una o dos orgías, eso no importa tanto. ¿Por qué? Porque su alma está tan unida a Dios, está tan perfectamente unida a Dios, que el cuerpo, o sea, el cuerpo al fin y al cabo, ¿qué importa? Y se apoyaban mucho en lo que dice Juan capítulo 6, el espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Entonces, que el cuerpo juegue, o sea, que tal cual orgía, hombre, tampoco le ponga tanto problema a eso. Esos son asuntos personales, son asuntos privados. Eso no le dé tanta importancia a eso, eso no es tan grave. Eso no es tan grave, son problemas administrativos, son problemas privados. Eso no es tan grave, eso no es de preocuparse, no es de preocuparse tanto. En cambio, nuestra fe cristiana siempre ha dicho lo grandioso. Un momento, es que el cuerpo es expresión también de santidad. ¿Que uno puede pecar con su cuerpo? Pues sí. ¿Y qué hay que hacer? Pues arrepentirse. Como se hace con todos los pecados, arrepentirse. Pues, ¿por qué? Porque es pecado del cuerpo, ¿no hay que arrepentirse? No hay que arrepentirse. Simplemente uno tiene que arrepentirse. Entonces viene esta claridad que viene con la ley de Moisés. Viene esta fuerza, que es la fuerza del Espíritu. La fuerza del Espíritu. Pero no hemos explicado por qué no va a haber nueva alianza. Usted ya se iba a quedar así sin problema. Y no habíamos explicado, no habíamos dado la respuesta. Respuesta, ¿por qué no va a haber nueva alianza? O sea, una alianza después de esta alianza, con lo cual se responde al quietismo, con lo cual se responde al super fanático carismático. ¿Cómo se responde a eso? Respuesta. Mire, sucede que, ¿por qué fracasó la antigua alianza? La antigua alianza dio un paso muy importante. Nos dio a conocer sobre lo bueno y lo malo. Ese era un paso muy importante. Pero, ¿qué le faltó a la antigua alianza? Que uno puede darse cuenta de lo que es bueno y de lo que es malo y no tener interiormente la fuerza para cumplirlo. Entonces, una persona puede darse perfecta cuenta de que fumar no es bueno y lo sigue haciendo. Una persona puede darse perpetua cuenta, puede darse cuenta de que su pereza lo está destruyendo, pero se consuela con frases tontas como decir: la pereza es madre de todos los vicios, pero como madre merece respeto. Entonces, la persona... Y sigue en su pereza. Entonces, La persona se da cuenta. Por eso a veces uno tiene que confesarse mucho de unos mismos pecados. Es que le tengo mala voluntad. Hay un estudiante que tengo entre ojos. ¿Qué quiero? No, lo tengo entre ojos a tal estudiante. Entonces, tengo afán de venganza. Sufro con la pornografía. Sufro con la mentira. Sufro con la droga. Entonces la persona se da cuenta. Pero una cosa es darse cuenta y otra cosa es poder evitar. Entonces hay personas que se dan cuenta, por ejemplo, no, esto no me está sirviendo. Usted pregúntele a tantas personas que están en las relaciones, hoy utilizan mucho los psicólogos un término que es tóxico, ¿no? Ese adjetivo se ha puesto de moda. Entonces usted puede estar en una relación tóxica. Y usted se da cuenta que la relación es tóxica y usted se da cuenta, esto no me sirve, esto me está destruyendo, esto me está humillando, pero usted no tiene fuerza, le falta esa fuerza. ¿Qué pasa con la nueva alianza? Que allí donde hay efusión del Espíritu, allí donde la ley se escribe en el interior, allí donde la ley llega al corazón, allí donde el Espíritu actúa, está Dios a ambos lados. Esa es la respuesta. ¿Por qué no puede fracasar la nueva alianza? Porque en la nueva alianza Dios está de ambos lados. ¿Por qué se cayó el puente de Moisés, el puente de la primera alianza? Porque Dios estaba de un lado, pero del otro lado estaba simplemente el hombre. Y el hombre fracasó, como lo dice Ezequiel. ¿Por qué no va a fracasar la nueva alianza? Porque Dios está de ambos lados. Por eso la súplica urgente, insistente, que debe tener toda la iglesia y especialmente cada uno de nosotros es, ven Espíritu Santo. Esa es la súplica. Y por eso, repito, hay un peligro en el supercarismatismo que se vuelve fanático, pero hay un peligro en no descubrir la necesidad del Espíritu. O sea, no ser carismáticos es gravísimo. No ser enamorados, no ser apasionados del Espíritu Santo es gravísimo, porque en la práctica nos devolvemos a la primera ley. Pero cuando usted se devuelve a las condiciones de la primera ley con las exigencias de la nueva ley, entonces usted cae en una herejía que se llama pelagianismo, porque usted va a intentar lo que está mucho más allá de sus fuerzas con sus solas fuerzas. Eso se llama pelagianismo. Entonces, la falta de ser carismáticos en el sentido, pues, propio de la palabra, ¿no? La falta de ser apasionados, enamorados del Espíritu, fervientes en el Espíritu Santo, la falta de ser apasionados por el Espíritu es terrible, porque tarde o temprano nos vuelve pelagianos, porque usted termina con las exigencias de la nueva alianza, pero las fuerzas de la primera alianza. Y cuando usted tiene fuerzas de la primera alianza y exigencias de la segunda alianza o de la nueva alianza, le resulta imposible. Es lo mismo que tomar a un niño y pedirle que haga cosas de adulto. No va a poder. No va a poder. Bueno, esta es la historia de la Biblia. Entonces, ¿qué surge de aquí? Surge esta efusión del Espíritu, anunciado por Cristo, sobre todo en Juan capítulo 16, realizado por la misericordia del Padre en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. De ahí surge una comunidad que es la iglesia, y esa comunidad por la fuerza del Espíritu evangeliza hasta llegar a la plenitud en la cual se cumple la alianza que se quería. Esa es la Biblia. Hemos resumido la Biblia. Pero falta un punto muy importante por aclarar. Que para mí, queridos amigos, es absolutamente vital. Jeremías y Ezequiel ya estaban anunciando el misterio del Hijo y del Espíritu. Y ese es el punto de partida para la tarea, el ejercicio que ustedes tienen mañana. ¿Cómo anunció Jeremías? Ese debería ser el primer punto de la tarea, pero vamos a solucionarlo aquí rápidamente. ¿Cómo anunció Jeremías la llegada del Hijo? ¿Y cómo anunció Ezequiel la llegada del Espíritu? Eso es más fácil, ¿no? ¿Cómo anunció Jeremías la llegada del Hijo? A ver, Jeremías dice que hay una nueva alianza. La nueva alianza requiere un nuevo sacrificio. En la Biblia, queridos estudiantes, en la Biblia no hay alianza sin sacrificio. Miren ustedes la manera como Dios hizo la alianza con Abraham. En la Biblia no hay alianza sin sacrificio. ¿Cuál es la razón por la que no hay alianza sin sacrificio? Porque toda alianza supone que debe haber consecuencias si usted incumple la alianza. Y el sacrificio es una anticipación de las consecuencias que usted debe experimentar si usted no cumple la alianza. Por eso toda alianza tiene sacrificios. Incluso la renovación de la alianza de Moisés con Dios tiene una forma de sacrificio extraña que ustedes pueden leer en el libro del Éxodo, por allá en la altura del capítulo 4 o 5. Moisés había olvidado circuncidar a sus hijos. Y entonces la esposa de Moisés, cuando se da cuenta que Dios se vuelve contra Moisés, es un pasaje muy extraño ese, lo que hace es circuncidar al hijo para decir, esto es, aquí hay sangre, estamos en la alianza. Es impresionante, impresionante. Entonces, toda alianza tiene sacrificio. Si se anuncia la nueva alianza debe tener un nuevo sacrificio. Pero el problema es, ¿cuál debe ser ese nuevo sacrificio? Y usted se da cuenta, si usted lo analiza, imagínese que usted fuera judío, un judío piadoso y honesto, como los hay muchos. Imagínese que usted es un judío estudioso de las Escrituras y que usted se pone a analizar Jeremías 31 y siguientes. Jeremías 31, 31 y siguientes. Usted se da cuenta de que hay algo muy grave aquí, porque se está hablando de una nueva alianza que supone un nuevo sacrificio. Pero hermano, ¿qué sacrificio puede ser ese? ¿Qué puede ser más perfecto que un cordero pascual? Ese es el punto, porque hay un nuevo sacrificio. Entonces, ¿qué puede ser más perfecto que el cordero pascual? Si usted observa las condiciones del cordero pascual en el libro del Éxodo, usted se da cuenta que el cordero tenía que ser perfecto, sin mancha, sin defecto, inocente, de un año, o sea, plenamente formado. ¿Qué puede ser más perfecto que un cordero? Solamente el dueño del cordero. Es decir, ya de ahí en adelante te toca pensar en sacrificios de seres humanos o sacrificios de ángeles o sacrificios de Dios. Y entonces te das cuenta que los sacrificios humanos están prohibidos por la ley. Luego, no puede ser que vamos a matar gente. Los sacrificios de ángeles son imposibles porque ellos no están sujetos al tiempo. Entonces la única posibilidad es uno, que sea hombre y Dios. Y ese es Cristo. O sea que en Jeremías 31, 31, ya hay un anuncio velado de Cristo. Tiene, para que haya un nuevo sacrificio, tiene que ser un hombre Dios. Porque Dios solo no puede sacrificarse. El hombre solo sería un homicidio. Entonces tiene que ser un hombre Dios. Y ese es el sacrificio de Cristo. Por supuesto, en el libro de Ezequiel se anuncia ya la efusión del Espíritu y se anuncia lo que va a dar el Espíritu. Y es claro que ese Espíritu que obra en nosotros no quita que Dios sigue siendo Dios en la gloria del cielo. Porque dice el Salmo, la tierra se la ha dado a los hombres, el cielo le pertenece a Dios. Entonces, ¿cómo puede Dios seguir siendo Dios en la tierra si la tierra se la ha dado a los hombres? Solo es posible si hay una efusión. Con esto uno se da cuenta que el misterio trinitario ya estaba anunciado. Ya en el Antiguo Testamento ya se anuncia el misterio trinitario. Y llegamos hasta ese punto. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.